Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, recalcular. Kicillof va a flexibilizar la cuarentena en la provincia de Buenos Aires. El gobernador anunció que en los próximos días habrá una apertura del confinamiento en municipios del interior de la provincia donde no circula el coronavirus. Para implementarlo, la gobernación hizo una ronda de consultas a les intendentes y recibió pedidos para habilitar el funcionamiento de 300 actividades y servicios. Regular, los barbijos no se podrán vender a más de 40 pesos y el alcohol en gel a un máximo de 500 el litro. Según la resolución, los comercios deberán ofrecer estos precios máximos desde el 18 de abril y por un periodo de 90 días corridos, pudiendo prorrogarse la decisión. Más allá de estas medidas, hay un problema de abastecimiento en estos mismos insumos. En muchas farmacias de la ciudad de Buenos Aires no se encuentran barbijos ni alcohol en gel. Reorganizar, la justicia se prepara para funcionar de manera remota. Sectores del Poder Judicial ya avanzan en el proceso para sumar funciones vía teletrabajo desde el lunes 27 de abril. En algunos fueros de los ámbitos federal y nacional, los trabajadores comenzaron a habilitar sus usuarios en el sistema online. En el Consejo de la Magistratura aseguran que el expediente digital entrará en vigencia en los próximos días. Desde este lunes ya pueden presentarse demandas en forma remota. Resolver, nuevas medidas económicas para empresas y trabajadores. Así lo anunciaron en conferencia de prensa los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Trabajo, Claudio Moroni. La ayuda económica implica que el Estado cubra el 50% del sueldo de los trabajadores del sector privado en áreas en crisis. Además, se anunció un crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos y una suba del seguro de desempleo. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos, arrancamos un nuevo programa, una nueva semana de Algo con R. 5 minutos pasan de las 7 de la tarde para que veas que estamos en vivo. Te mandamos ahí un par de erratas durante la lectura de las noticias principales. Bueno, era la palabra que la semana pasada había dado lugar a la consigna. Justamente, no flexibilicemos la cuarentena, dijo Alberto Fernández. Esa es la palabra que no me gusta. Flexibilizará, era lo que yo debería haber leído. Salió lo que pude. Después metí otra por ahí que nada que ver también. Bueno, muy lunes todo. Arrancamos igual algo con R, bien arriba, lo más arriba que podemos en este contexto de aislamiento y todo lo demás, pero al cual ya un poco nos estamos acostumbrando, ¿no? Ya me parece que ponele que en 15 días, en un mes, volvamos, no sé, a un transporte público, nos vamos a quejar de eso, ¿no? Yo estoy seguro. Además hay que quejarse, está bien. Esto, hay que quejarse. Sería una frase muy del compañero Walter, a quien le quiero mandar un fuerte abrazo. Me lo imagino a él sosteniendo esta premisa de que hay que quejarse. No sé por qué, pero se me viene a la mente. Aprovecho para saludarlo a la distancia, por supuesto, a la distancia correspondiente. A los 2 metritos, desde ahí te saludo, Walter, para vos este abrazo virtual. Trabada la cuestión, arranca en algo con R, pero con mucha energía, mucha información. Vamos a estar analizando lo que fue la presentación de la propuesta de un nuevo canje de deuda pública de acreedores internacionales del gobierno nacional. En medio de toda la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de la crisis mundial por el coronavirus, bueno, hay que ir a negociar una deuda. Una deuda que tiene años de historia, una deuda que fue exponencialmente multiplicada durante el gobierno macrista, de la cual se ha hablado poco, quizás durante el macrismo, y fue una de los sostenes de la política del gobierno de Mauricio Macri, y que en este momento el ministro Guzmán, en medio de todo este contexto, salió junto a Alberto Fernández y a gobernadores, y a la reaparición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, salieron a contar, bueno, cuál va a ser la propuesta argentina luego de algunas negociaciones que no llegaron a buen término. Bueno, Argentina hace una propuesta unilateral y esperará la respuesta de parte de quienes son dueños de nuestros bonos. Vamos a intentar entender un poco más cómo funcionan estos mecanismos en el programa de hoy, en la primera parte. Y en la segunda, como todos los lunes, estamos con la columna deportiva, así que estarán Melu y Luti a través de las plataformas virtuales. Y vamos a estar, en este caso, metiéndonos con la vida de una jugadora de vóley no profesional, digamos, habría que decirlo así. Es una de las luchas que están atravesando el conjunto de las jugadoras de vóley. En este caso, vamos a estar charlando con ella, preguntándole un poco por el contexto, pero también tratando de meternos un poco en el mundo del vóley femenino. Eso va a ser el programa de Algo con R del día de hoy. Decíamos antes que la semana pasada habíamos tenido la consigna de qué palabra odiabas o no te gustaba, y esta semana tenemos un nuevo sorteo colectivo de toda la programación tribal Coronavirus 2020, así quizás lo vamos a denominar cuando esto pase. Y la pregunta de esta semana es: ¿de qué persona leerías sus memorias de cuarentena? ¿Y por qué? Contá un poquito por qué. Te exigimos un poco más, te damos tantos premios que te pedimos algo más. ¿Nombre, apellido? Solamente, no, ponele un poquito de onda, tirate un par de frases más, total. Es probable que estés en tu casa haciendo la cuarentena, con lo cual podés meter un par de líneas, contar un poco por qué. No hace falta que sean famosos, digamos. Básicamente la consigna es muy abierta, así que quizás vos tenés ganas de leer tus propias memorias, tenés ganas de leer la memoria del vecino o la vecina, del encargado de tu edificio, no sé, de quien vos quieras. Contanos de qué persona leería sus memorias de cuarentena y por qué. Y vas a estar participando junto a todas las personas que respondan a Charco Arena, a Eso que Falta, a las redes de La Tribu. Vamos a estar juntando todo eso y haciendo el sorteo por los dos bolsones de la UTT, por el bolsón de Les Compañeras de Mecopo y por dos bolsones nuevos que se suman esta semana, y que en un rato te voy a estar contando exactamente de parte de quienes vienen, qué compañeros y compañeras nos acercan este nuevo premio que la programación tribal tiene para ofrecerte. Arrancamos, si te parece, Sole Vázquez, que está en la operación técnica de este programa. Musicalmente, Algo con R esta semana, Penadas por la Ley hace guillotinas. Decapitar a los ricos para igualar. Ocuparemos las casas que están vacías. pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la re... Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Continuamos, 13 minutos pasan de las 7 de la tarde hasta las 8. Hacemos algo con R por el 88.7 por FM La Tribu. Decíamos en el comienzo de este programa que íbamos a estar tratando de analizar, tratando de comprender un poco más en qué consiste un nuevo intento de canje de deuda en nuestro país. Durante el fin de semana se presentó esta propuesta de parte del gobierno nacional, una propuesta que en muchos lados fue considerada, bueno, analizada como que era una propuesta unilateral que generaba poca quita de lo que es el capital, pero que a la vez podía ser considerada una propuesta fuerte por el tema de los plazos y que había que analizar el interés. Bueno, todas cuestiones que a veces cuesta analizar y comprender si uno no está siguiéndola día a día. Y nosotros en este caso vamos a estar en comunicación con un especialista, quien está comúnmente con los compañeros de Al Dorso aquí en esta radio. Vamos a saludarlo. Héctor, ¿cómo estás? Ariel Smith te saluda. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes, gracias por llamar. Sí. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, primero que hago una aclaración. Mi condición de especialista es por meterme a estudiar estos temas, cosa que efectivamente sigo hace muchos años, ¿no? Pero lo más importante es destacar que la gente no sabe nada de este tema porque no se lo explican, porque no hay información, y por ende el mayor trabajo que tenemos es cómo reconstruir y darle forma a lo que está pasando, ¿no? Me atajo con esto para decirte que, ojo, que tenemos muy poca información en firme todavía. Pero sí, un panorama se puede tener perfectamente, así que estoy a tu disposición. Héctor Giuliano es quien habla, me había faltado ahí el apellido, y bueno, acepto justamente el convite en algún punto porque, entre otras cosas, te estamos llamando para intentar comprender más, tratar de analizar un poco y tratar de llevar a nuestros oyentes un poquito más de información de esta que vos decís que muchas veces no está. Bueno, para empezar, vos hiciste un documento. ¿Cuál es tu primera impresión de esta propuesta que ha dado el Gobierno Nacional? Bueno, a ver, una hipersíntesis de introducción. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿En qué punto estamos? El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. En 2 años llevó el país a la cesación de pagos, porque tomó deuda irracionalmente que no se podía pagar, con tasas de interés altísimas, y en abril del año 2018 entró en cesación de pagos. Se salvó. Pudo sobrevivir financiera y políticamente hasta fin de su mandato gracias a la ayuda del Fondo Monetario. Si no, como hubiera correspondido, tendría que haber sido el gobierno Macri el que convocara a los acreedores para ver qué pasaba con una deuda que ya no se podía pagar. Eso como primer punto. Ahora bien, entonces la oposición, que era el kirchnerismo y el ya candidato Fernández, en realidad no dijeron nada sobre este tema mientras estas cosas ocurrían. Ahora plantean, como plantean todos los gobiernos, la pesada herencia recibida, pero en mi opinión no dijeron mucho oportunamente sobre lo que iban a recibir. ¿Cuál es la situación actual? La Argentina tiene vencimientos este año por unos 52 mil millones de dólares. El país no paga capital. Refinancia totalmente, deuda que vence, deuda que se renueva. Esto es así de siempre, hace 40 años que el sistema de la deuda rige con este mecanismo. Lo que se pagan son los intereses. Entonces, empecemos para aclarar que lo de la Argentina no es nueva, y que lo que hizo Macri fue patear para adelante todo lo que podía sus vencimientos, transfiriéndole al nuevo gobierno el fardo y la bomba, digamos así, de tener que negociar con los acreedores un pateo para adelante de las obligaciones. Más o menos esto como introducción. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno Fernández efectivamente recibe esta situación, declara la imposibilidad de poder seguir pagando, aunque la realidad es que sigue pagando, porque, para poner un ejemplo concreto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en forma tajante: hoy la Argentina no puede pagar nada de nada hasta el año 2023, ¿verdad? Lo dijo y lo repitió dos o tres veces en el Congreso, en el discurso, etcétera. El presidente Alberto Fernández lo dijo también, dice: la Argentina está en virtual default. Default es incumplimiento, es cesación de pagos. En realidad, ¿qué significa virtual default? ¿Vos estás en default o no estás en default? Es decir, ¿podés pagar o no podés pagar? Dijo y repitió y repite que la Argentina no puede pagar. Primera observación: desde que asumió el poder el gobierno Fernández hasta ahora, el país ya ha pagado más de 5.000 millones de dólares de intereses y lo sigue pagando. Así que empecemos por diferenciar las declaraciones de la realidad. El país no tiene liquidez ni solvencia. ¿Qué quiere decir esto? Liquidez es: yo no tengo plata hoy, pero bueno, es una cosa circunstancial. Mañana cobro, mañana me pagan y yo cumplo con mi deuda. Solvencia es cuando vos no podés pagar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Lo único que podés aspirar es ver cómo bicicleteas la deuda para adelante. Entonces, primero pongamos los pies sobre la tierra. La Argentina está en default porque no tiene liquidez ni solvencia. No tiene plata hoy ni tiene capacidad de repago. Fíjate vos que, como agravante, no solamente la situación que hereda el país, sino que estamos en plena pandemia de coronavirus, que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y el gobierno está negociando con un horizonte a 15 años de plazo lo que va a pagar a los acreedores. Prima facie parece algo surrealista, ¿verdad? Vos no sabés qué va a pasar el día de mañana y estás ofreciendo algo a los acreedores. O sea, todo esto te digo, para mí, cuando uno empieza a analizar estas cosas, parece que está en un mundo de fantasía, porque ¿por dónde agarrás una madeja? Permitime ahí hacerte un sí, punto, sí, Héctor. Sí, vos decime. Justamente con esto que vos decías recién, ¿no es quizás, cómo decirlo, una oportunidad? Porque tampoco... pienso en voz alta, y vos corregime si lo que estoy diciendo es cerrado, sí. Tampoco los dueños de o quienes tienen los bonos de Argentina saben si van a cobrar. Entonces digo, este contexto tan incierto del coronavirus, ¿no es algo que un contexto que pueda ayudar al gobierno a hacer una propuesta que no le cueste tanto al país y que sea aceptada? Bueno, de hecho, el estado de necesidad de la Argentina y sobre mojado llovido, que quiere decir vino sobre la situación de crisis de deuda que ya arrastraba el país, que le bajó el mazazo de la pandemia, donde el Estado tiene más gasto y tiene menos ingresos, sería, entre comillas, una oportunidad, más que una oportunidad, una necesidad de que el país replanteara las cosas. Pero acá hay un problema, que esto yo lo atribuyo a la estrategia de negociación errónea que está llevando el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando vos seas una empresa privada, seas un Estado, la regla rige para todo de la misma manera. Cuando un deudor entra en cesación de pagos, lo primero que hace es suspende los pagos, tanto de capital como de intereses, porque si vos vas a entrar en negociación, no vas a estar pagando intereses mientras estás negociando una deuda que no podés pagar y que decís que no podés pagar, ¿verdad? Bueno, el gobierno Fernández está haciendo lo contrario, está pagando mientras negocia. Eso es una contradicción manifiesta, porque hasta le hace perder puntos en la negociación. Ejemplo: El gobierno presentó esta propuesta, que ahora la comento en pocas líneas, presentó esta propuesta de pago a los acreedores, ¿no? Pero dijo el ministro que esperaba unos 20 días para la respuesta de los acreedores. Pero los acreedores no tienen ninguna urgencia por cerrar trato con la Argentina, porque mientras siguen cobrando los intereses más altos del mundo. Porque la Argentina es el país que paga las tasas de interés más caras. Están en un promedio de rendimiento de 9, 10, hasta 11% y 12%, que son tasas estratosféricas a nivel internacional, donde las tasas están en 0,91. Incluso, si se fijan, hay una consultora norteamericana que asesora a los bonistas, ¿no?, a los acreedores, que lo dijo directamente, lo leí ayer o anteayer, ¿no? Dice, no hay urgencia en responderle a la Argentina, dice, porque mientras tanto, dice, los acreedores siguen cobrando. Es claro, el principal factor de presión que tiene un gobierno es justamente declarar el default, suspender los pagos mientras se negocia. Si vos seguís pagando mientras negocias, el tiempo no lo ganas vos, lo gana el acreedor. Ahora, no sé si eso más o menos respondía a lo sí, tuyo. Es decir, no es solamente una oportunidad, es una necesidad, porque vos no es que estás fantaseando. ¿Con qué está pagando el gobierno estos intereses? No el capital, los intereses. Lo está pagando con reserva del Banco Central. Pero no hay ningún tipo de incertidumbre para quienes tienen los bonos en términos de si realmente lo va a pagar o no Argentina, lo cual hace quizás bajar el valor de esos bonos, no tanto en nominal, sino el valor en el mercado. ¿Eso no puede servir para la negociación del país? Sí, efectivamente, pero se está registrando al revés. Aclaremos esto. En abril del año 2018, el golpe que le viene a Macri, creo que fue a partir del 25 de abril, fue que como la deuda no se paga, sino que se renueva constantemente y lo que se paga son los intereses, y Macri desbocó el pago de intereses, porque cuando asume Macri, la Argentina pagaba 10.000 millones de dólares de intereses por año. Y a los dos años estaba pagando 20.000 millones de dólares de intereses. ¿Por qué? Porque el prestamista usurero no le interesa que le devuelvan el capital. Mejor, si el deudor no lo puede pagar, mejor para él, porque el prestamista usurero vive de los intereses. Entonces, esa lógica es la contraria a la lógica racional de alguien que presta para financiar un proyecto o lo que sea. No, en este caso está asumido que el país no puede pagar y que lo único que aspira es a refinanciar, a patear para adelante los vencimientos. Pero eso lo hace pagando intereses y la cuenta de intereses sube cada vez más. Ahora, eso ya ocurrió porque en el 2018, cuando la Argentina tiene que pedir ayuda al Fondo Monetario para poder seguir pagándole a los acreedores, el valor de los bonos argentinos cayó en el mercado y entonces cayó a valores del 40% y hasta el 30% de su valor nominal. Es decir, un título que valía 100, cayó su cotización en el mercado a 30. Y ahí es donde entraron los verdaderos fondos buitre, que son los que están negociando ahora con el gobierno. Porque acá hay un equívoco. Se dice, van a venir los fondos buitre que van a comprar la deuda más barata. No, no es así. Los fondos buitre ya entraron, ya compraron deuda barata con Macri. Porque aliados con el gobierno Macri, cuyos funcionarios venían de los bancos, del Morgan, de la banca Morgan, del Deutsche Bank, del fondo Templeton, ¿no? El país tomó deuda, llegó un momento de crisis en que no pudo pagar, pidió asistencia al Fondo Monetario para seguir aguantando el pago de los intereses, mientras el valor de los bonos caía. Entonces, acá la pregunta del millón es, ¿quiénes son los acreedores de la Argentina y a cuánto compraron la deuda que ahora le están reclamando al gobierno Fernández? ¿Me explico? Sí. Es decir, el negocio de los fondos buitre, fondos buitre se llama por analogía de comer carroña, pero por analogía de comprar lo que se llama bonos basura. Bonos basura son bonos que fueron emitidos a valor 100, pero que después fueron pasando de mano y cayendo en su valor de mercado. Entonces aparece un fondo de inversión, un fondo de especulativo, que generalmente son estos monstruos como BlackRock, Templeton, Fidelity, que manejan miles de millones de dólares y tienen espalda para aguantar esta situación, aparecen estos fondos y compran deuda barata, deuda cuando se cotiza por el piso, 30%. y después se sientan y le reclaman al gobierno que se lo cumpla a valor nominal. Claro. Por eso ahora, ahora este gobierno cosecha el chubasco que le había preparado, la bomba que dejó preparada Macri junto con los acreedores, porque estas cosas no ocurrieron porque sí. Es decir, yo soy un francotirador, yo soy un analista independiente, y somos contadas las personas que, viste, nos dedicamos a seguir este tema. Facundo, uno de ellos, Javier Llorens de Córdoba, Alejandro Olmos Gaona, pero somos francotiradores, viste, somos gente que analiza los pocos datos disponibles. Decime, ¿cómo se explica que el gobierno no da a conocer quiénes son los acreedores de la Argentina? Dice, la Argentina tiene que renegociar títulos de bajo legislación extranjera por 68.000 millones de dólares, que es la suma que está en juego de la negociación. Y no dice media palabra de quiénes son los acreedores con quien está negociando. O sea, el gobierno ampara el anonimato de los acreedores. ¿Por qué? Porque si le preguntara, yo cuando en diciembre hubo una comunicación del Ministerio de Economía, mandé, porque el Ministerio de Economía sugería que quien quisiese hacer llegar iniciativas lo hiciera, y yo hice llegar una muy simple, que hace años estoy diciendo, un censo de acreedores. Cuando un país no puede pagar, como cualquier deudor que no puede pagar, entonces se presentan los acreedores, se identifican, le vemos la cara, ¿a quién le debemos? ¿A quién le debe la Argentina? Nosotros no lo sabemos. Es decir, el gobierno sabe con quién se está sentando a negociar, pero la opinión pública no. Héctor, tomo un par de cosas que estuviste mencionando y me pongo un poco del lado de defensor de, en este caso, el ministro de Economía o el gobierno, para ver tu opinión. Vos dijiste que una de las principales, lo que más le interesaba o le sacaba en jugo este tipo de fondos era los intereses, y quizás analizando la propuesta del Estado Nacional en términos de la quita al monto de capital, los plazos y las tasas de interés, la tasa de interés podríamos considerarla bajas, 2-3%. ¿Por qué entonces, si vos decís que va a ser difícil que las acepten, que los acreedores no tienen, están en anonimato y encima no tienen apuro en aceptar ni en negociar y todo lo demás que planteaste, bueno, ¿por qué vos crees que sale el Estado, el gobierno con esta propuesta? Porque algún tipo de estrategia, de razón debería haber, supongo. Bueno, a ver, es claro, el gobierno ya se había comprometido antes de que estallara esta pandemia, porque el 29 de enero ya hizo público un cronograma de actividades, entre las cuales figuraba el compromiso de que le iba a hacer llegar a los acreedores una propuesta de canje, de pago, en la segunda semana de marzo. Por el efecto de la pandemia eso se dilató, así que el gobierno se había comprometido a hacerlo llegar. Y que, bueno, eso es aceptable porque está dentro de las negociaciones. El gobierno no puede hacerse el desentendido. Mientras sigue pagando, pero sigue pagando mientras reperfila deuda, es decir, mientras patea para adelante compromisos, que es una forma de incumplimiento, es una forma de default, porque unilateralmente prorroga los plazos, pero solo de la deuda interna. La que está en el exterior, bajo legislación extranjera, no. ¿En qué consiste lo que propuso el gobierno? O sea, esto, digamos, explica que el gobierno tenía que elevar una propuesta. Ahora, en mi opinión, podía no haberlo hecho. ¿Por qué? Porque ante la situación de emergencia, que, como te digo, nadie sabe qué va a pasar el día siguiente, parece que elevar una propuesta con un horizonte de 15 años de plazo es una cosa surrealista, ¿no? ¿Qué significa? Pero vamos al contenido de la propuesta. ¿Qué es lo que básicamente propone esta iniciativa del gobierno? En primer lugar, siempre hay tres variables financieras en juego: el monto, el plazo y la tasa de interés. ¿Qué quiere decir esto? El monto es la quita que el deudor le va a pedir que le haga el acreedor. Hasta ahora se venía hablando de una quita significativa, pero resulta que cuando aparece la propuesta, la primera nota es que el país prácticamente no pide quita. Pide una quita de solo el 5.4%. O sea, sobre un monto a negociar de 68.000 millones de dólares, está pidiendo que le condonen, no, que le perdonen solamente 3.600 millones de dólares. O sea que en cuanto a la primera variable, el gobierno se allanó a priori a una postura de los acreedores, como uh-huh. diciendo, ¿qué más quiero yo? Yo lo compré a 30% de su valor, se lo reclamo a 100, y este tipo me dice que me pide un descuento de 5. Es un allanamiento bastante peligroso, ¿verdad? Porque es convalidarle una maniobra especulativa que hicieron bajo la época Macri y que quedó impune. Segundo, plazo. El gobierno dice, el ministro de Economía, hoy no podemos pagar y proponemos empezar a pagar a partir del año 2023. Caramba, el año 2023 es el año que termina el mandato de este gobierno, así que lo que está diciendo en la práctica el gobierno es: yo me comprometo a que el próximo gobierno que no suceda va a empezar a pagar, porque lo que se pagaría en el año 2023 es una cosa exigua, es el 0,5% de intereses, creo que calculaba el mismo ministro que eran unos 300 millones de pesos. Al país le caen de intereses 20.000. Por eso, el tema plazo es como medida dilatoria sí. del capital, sí, pero como medida dilatoria de los intereses, no. Porque tampoco por estaría eso, ahí no. la clave, digamos. ¿Cómo? Tampoco estaría ahí la clave, sino tampoco en estaría el tercer eje. Ahí la clave, el gobierno pide desesperadamente hacer agua, patear para adelante, reperfilar. Pero entonces, la clave de todo termina siendo a qué tasa de interés voy a refinanciar la deuda. Porque de las tres variables, le estoy dando el capital, porque no le pido quita, le estoy pidiendo un plazo que necesito, pero que no sé qué va a pasar en el interín, porque ya lo están advirtiendo los acreedores, no van a permitir que el país no pague intereses. Si vos reconoces una deuda, tenés que pagar los intereses. El plazo de gracia, viste, es una cuestión desde ya, a negociar lo que se... Hago una aclaración preliminar, pero es obvia, ¿no? Esto es una propuesta inicial para formalizar las negociaciones, pero claro. Es como en el ajedrez. Hay que ver cómo juegan los demás, sí. Ahora tenés que esperar la movida del contrario y ahí por aproximaciones sucesivas. Por eso, esto del plazo de gracia y sobre todo lo de la baja tasa de interés es para el regateo, porque en definitiva estas negociaciones se rigen así. Fíjate que el tercer elemento, que es ese, la tasa de interés, el gobierno propone empezar a pagar una tasa de 0,5% anual, que es probadamente bajísima, hoy está pagando 9-10%, imagínate, en una situación de pedirle el 0,5, pero que después iría aumentando progresivamente hasta llegar, no se sabe en cuántos años, al 5%. En promedio, la tasa de interés que está pidiendo el gobierno da 2.33%. Una tasa muy baja que parece insólita, porque los países que son de Iberoamérica, mejores pagadores, que los tienen como países serios, pagadores, en fin, que no hay problema, como Uruguay, Paraguay, Perú, están pagando tasas, las más bajas, de 4.5%. Y la Argentina, que está en default y TV2, está pidiendo arrancar con 0,5. Hasta ahí lo sí. que puedo decirte de Perfecto. Los hechos. Yo no quiero especular porque esto es una partida de ajedrez y vamos a ver cómo se desenvuelve. Que especulen los fondos buitre, Héctor. ¿Cómo? Que especulen los fondos buitre en todo caso. La especulación de los fondos buitres está cantada, ¿no? Es decir, lo que pasa es que ahí hay otras variables que ya escapan al análisis, digamos, de la oferta en sí mismo. Clarísimo. Por ejemplo, lo que estuvo ocurriendo estos días, que se disparó el dólar. El dólar no se dispara por casualidad, se dispara porque los grandes fondos de inversión que están en la Argentina

30 años. El sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Momento de iniciar en Algo con R un nuevo criterio semanal de la mano de la compañera Pau Prati. Recital, en este caso, será el criterio que nos acompañe hasta el día viernes, en un momento en el cual la música en vivo suena a través de Instagram, de Facebook Live. Pero ¿cuánto nos falta volver para ir a un recital?, se pregunta Pau. Esta semana vamos a recorrer la sonoridad particular que tienen esos momentos, que tienen diferentes recitales que incluyen tanto música en vivo como el sonido de su público. Arrancamos con Metallica. Escuchando Algo con R. Buenos Aires, Argentina, 31 de mayo de 2017. Sonaba Metallica, un compuesto de canciones grabadas aquí en nuestro país. Este fue el primero de los recitales que vamos a estar escuchando esta semana hasta el día viernes. En este momento que es la música con R, los temas con R de Algo con R. Momento de columna deportiva, estamos ahí ultimando los detalles con nuestras compañeras. Melu, Luti, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, Ari, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? Buenas. ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Nosotras a vos y vos? Perfecto, estamos todo perfecto. Falta saber solamente si podemos escuchar bien a una integrante fundamental de esta columna. Hola. Ahí me escuchó. Ah, viste, dije que estaba todo perfecto y era mentira. Decía que falta saber si podemos escuchar bien a una integrante fundamental de lo que va a ser la columna del día de hoy. Bueno, vamos a preguntarle, porque aparentemente está conectada. Hoy vamos a hablar con María Ángeles Cosar, Chucosar, jugadora de volei de Boca y también de la selección. ¿Cómo está, Chu? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, si querés arrancamos rapidito un poco por la situación actual, por esto de este confinamiento obligatorio, para que nos cuentes un poco cómo la estás llevando. Vos venías también el año pasado un parate por lesión, habías podido volver a jugar ahora en el preolímpico y bueno, queremos saber cómo estás llevando esto en este momento y cómo están manejándolo con el plantel y con el cuerpo técnico. Sí, la verdad que mucha ansiedad porque es mucho tiempo sin entrenar, sin tocar la pelota y no sabemos cuándo vamos a poder volver a hacerlo, pero tratando de mantener la tranquilidad también porque es una situación que es excepcional y que realmente la estamos viviendo todos, entonces hay que tener mucha paciencia y tratar de, lógicamente desde nuestras casas, hacer lo que podamos, porque lógicamente no es mucho lo que vamos a hacer, pero tratar de mantenernos con todos los planes que nos pasan, bueno, en mi caso tanto de Boca como de la selección, y tratar de que pase lo antes posible para poder volver. Chu, en tu año había empezado, la verdad, bastante diferente a lo que estás comentando ahora, ¿no? De paciencia me parece que no tenías mucho, porque las ganas de volver me imagino que habrán sido muchísimas, y el llamado a la selección, contanos un poquitito cómo te llegó y cuáles fueron esas emociones que hoy lamentablemente no podés seguir viviendo. No, la verdad que obviamente mi año por suerte arrancó de la mejor forma posible, porque nada, tuvimos el preolímpico los primeros días de enero y logramos la segunda clasificación histórica de los Juegos Olímpicos y fue una locura, y en mi caso particular sorprendida pero muy muy contenta, porque bueno, había vuelto el año pasado a la selección a entrenar y justo tuve la lesión en el pie y era muy difícil que llegue. De hecho, yo confiaba mucho en mi recuperación, pero sabía que no iba a contar con tiempo de volei encima para que me lleven, pero por suerte me vieron entrenar en algunos días y consideraron que era importante llevarme igual, y la verdad que yo muy agradecida y nada, pude vivir ese momento que fue muy lindo y después lamentablemente pasó todo esto que hizo que ahora estemos todos parados, pero bueno, lo importante es estar bien y saber que los juegos se pospusieron, entonces tenemos más tiempo para prepararnos. Chu, bueno, y hablando de esto tan lindo, tan importante que consiguieron, podemos pasar quizás a un tema de los que más nos importan para la columna de hoy, que son las condiciones en las que las jugadoras de vóley se encuentran en Argentina en este momento. El año pasado usted se había empezado a organizar para hacer algunos reclamos, entonces queremos preguntarte en principio, ¿cuáles son para vos las brechas más importantes que existen entre el vóley femenino y masculino en la Argentina? Sí, nosotros, o sea, empezamos a charlar y se creó el colectivo Doble Cambio porque nos parecía muy importante organizarnos justamente para reclamar todas estas cosas, y no es tanto una lucha en contra del vóley masculino, porque por a veces se malinterpreta eso, y nosotros en realidad consideramos que el vóley masculino tiene bien ganado todo lo que logró. Lo único que pedimos es justamente que haya una igualdad y que nosotras podamos contar con muchas de esas cosas, porque realmente se exigían resultados y los resultados están a la vista. También se generaba esa mentira de que el vóley femenino no vendía, y la verdad que jugamos siempre finales a cancha llena, los partidos televisados son tendencia en las redes sociales. Entonces por eso también partía este reclamo, porque nosotros consideramos que entre la liga femenina y la masculina hay mucha brecha salarial. Sí, somos conscientes también de que hay muchos equipos del vóley masculino de primera que están teniendo problemas con el pago de sueldos, y ojalá que eso también pueda solucionarse, pero va más allá de eso, reclamos en sí de la diferencia de los sueldos. Una jugadora no puede vivir del vóley, y eso la verdad que no está bueno, porque eso nos exige como profesionales cuando en realidad no lo somos, no tenemos obras sociales. Sé que eso también pasa en muchos casos en los clubes de vóley masculino, pero Bueno, igual no deja de ser algo que llama la atención. Ha pasado históricamente la diferencia a la hora de horarios de entrenamiento, que siempre la prioridad la tiene el masculino, las mejores canchas las tiene el masculino, y eso ha pasado siempre, y ojalá que empiece a cambiar, porque justamente nos merecemos entrenar y jugar bajo las mismas condiciones. Chu, ¿cuál crees que es la herramienta más fuerte que tienen para poder llevar adelante este reclamo? ¿Cuál es el camino que quieren empezar a transitar, digamos, obviamente, cuando esto seguramente pase un poco, ¿no? Sí, lo esencial es que ni siquiera deberíamos necesitar demostrar herramientas, porque deberían darnos la misma importancia por el simple hecho de practicar el mismo deporte. Pero si vamos justamente a eso, yo creo que ahora todos estos resultados que se exigían se están dando. El año pasado las chicas que viajaron a los Juegos Panamericanos vinieron con la medalla de bronce, que es histórica, se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos, las categorías de menores y juveniles vienen obteniendo resultados muy muy buenos que no solían tenerse en el voleibol femenino, y que habla del futuro que hay. Entonces hay que apostar a eso, el trabajo hay que hacerlo, porque la base está, o sea, tenés las jugadoras como para formar una mejor estructura, y justamente lo que falta es eso, esa estructura por parte de la federación para ponerse de acuerdo con los clubes para poder darnos todas esas cosas. Chu, bueno, vos sos una de las grandes referentes, figuras de Boca. Cuando uno piensa en Boca Volley, piensa muy rápido en vos. Entonces quería centrarme un poco en el club, que acaba también de pasar por un cambio de dirigencia, y justamente quería saber si esta dirigencia nueva hizo alguna promesa o compromiso con respecto a algunas mejoras o respecto al voleibol femenino. Sí, el día que asumió Amial, vino el Quinquela y estábamos nosotros entrenando, y charló 5 minutos con nosotros y nos dijo que su intención era justamente mejorar mucho, quería cambiar el estatuto con respecto a la cantidad de mujeres que pueden formar parte, que también quería darle mucha bola. Bueno, nosotros nos habló obviamente del voleibol femenino, porque es lo que practicamos nosotros, pero hablaba de la mujer y de los deportes amateur en general, y ojalá que pueda cumplirlo y que no quede justamente en palabras, porque sería muy importante y sería en beneficio de tanto de las mujeres como de los deportistas en general. Y como la máxima ganadora, ¿no?, en Boca en general de títulos, ¿te interesa meterte en la dirigencia? ¿Te interesa estar desde adentro para generar cambios? Se te ve muy involucrada también en relación a todo el movimiento feminista, como para que esto suceda. Sí, no, yo no me puse a analizar nunca el hecho de meterme en la dirigencia, sino que obviamente a mí me gustaría ayudar desde mi lado también para que Boca siga creciendo. Yo le tengo mucho cariño al club, es mi casa, y obviamente que me encantaría seguir ligada toda mi vida al club para ayudar en lo que sea necesario, y justamente si es necesario que tenga que meterme, obviamente que trataré de hacerlo y trataré de sumar desde mi lugar, porque lógicamente para mí lo más importante es que a Boca le vaya bien, que al voleibol femenino le vaya bien, y nada, obviamente que si yo puedo aportar algo para que todo eso suceda, lo haré. Linkeando un poco con esto que dijo Melu, de si tenés interés en algún momento por ahí pasar para el lado de la dirigencia, y teniendo en cuenta el sentido de pertenencia que tenés vos con Boca, quería saber si es que tenés alguna opinión formada. ¿Qué pensás respecto a estos dirigentes, al grupo de dirigentes que está intentando transformar los clubes en sociedades anónimas? No, yo estoy muy en contra. Me parece que los clubes justamente tienen que ser atléticos, tienen que tratar de pregonar la inclusión, permitirle a la gente que se acerque, que a los chicos que están en la calle, que pasen menos tiempo en la calle y más tiempo en los clubes. Yo creo que es muy muy importante que no se pierda esa estructura, porque si los clubes empiezan a funcionar como empresas es cuando se olvidan de la gente y de sus socios, que son la parte más importante también, que los forma. Entonces yo creo que justamente para el desarrollo de la sociedad en general y de la gente que forma parte en los clubes en particular, es muy importante evitar que se conviertan en sociedades anónimas. Y en relación a esto y lo que te preguntaba también, Luti, anteriormente del cambio de dirigencia en Boca, con un montón de cosas que fueron sucediendo antes de ese cambio, que impidieron entrar a mujeres con el pañuelo del aborto legal, seguro y gratuito, y con muchos casos de violencia también denunciados. ¿Viste alguna modificación con respecto a esto? ¿Vos seguís luchando por estas causas desde dentro del club también? Sí, obvio. Yo creo que es vital que el club sea inclusivo, y me parece que esta dirigencia lógicamente trata de estar más desde ese lado. Yo creo que como está relacionado con lo que decía antes, que el club tiene que estar abierto a la gente y a todo tipo de pensamientos. Yo tengo una forma muy muy marcada de pensar sobre este tema del feminismo, del pañuelo verde. Pero entiendo también que si una persona que opina distinto que yo, que quiere tener un pañuelo celeste y quiere entrar al club con el pañuelo y sentirse segura de poder hacerlo, también está en su derecho. Y por ahí lo que la gente que en general bardea o insulta a las chicas que están circulando con el pañuelo, lo hacen por la idea en sí y no por el hecho de que estén adentro del club con un pañuelo. Me parece que es solamente... lo hacen por criticar y no por entender la causa, porque lógicamente hay que entender todas las causas, y no es que el club está a favor de una y no a favor de otra. Es justamente entender que el club como tal tiene que permitirle a los socios circular por adentro del club con la tranquilidad de que no se los va a molestar ni que se van a meter con ellos simplemente por la forma que tengan de pensar sobre determinada postura. Bueno, Chung, la verdad que clarísimas todas las respuestas. Desde acá te agradecemos mucho la comunicación. Esta columna de deporte siempre trata de darle este tipo de perspectiva a todas las disciplinas, en especial a las femeninas. Así que, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten comunicar o visibilizar en el futuro, y te agradecemos nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por interiorizarse. Les mando un beso grande. Chao, chao. Muy bien, compañeras, pasaba entonces ahí la entrevista con María Ángeles Cózar, una referente del vóley femenino en general y de Boca en particular. Sí, así es, del vóley y de la lucha de las mujeres dentro del deporte también. Ella se reconoce feminista, así que bueno, gracias nuevamente por el espacio. Nos estamos encontrando el lunes que viene en el aire otra vez. Nos encontramos, volvemos a charlar el lunes que viene, y bueno, esperemos pronto poder tenerlas, aunque sea una de ustedes acá en lo que es el estudio, que de a poquito poder volver a esos encuentros. Les mando un abrazo grande. Ojalá, Ari, un besote. Pasaba por algo con R. A toda R. Nos vamos, ya te dejo tranquila, operadora, productora, musicalización, Soledad Vázquez ha hecho posible este nuevo programa de Algo con R. Mira, de acá a fin de año tenemos un montón de lunes para que nos salga bien esta parte, la de recién, porque ya pasó varias veces. No hay problema, ya nos va a salir, es culpa del coronavirus. Escúchame, Sole, ¿nos vamos? ¿Qué comidas nuevas aprendiste a hacer en la cuarentena? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.